Vuestra pregunta de hoy va dirigida a Miquel López, ingeniero informático, formador y redactor en apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Claude Mine dice: a mi iPod de cuarta generación le dura la batería menos de un día. ¿Cómo puedo comprobar si la batería está estropeada o es alguna aplicación que gasta la batería? Como no se concreta exactamente a qué modelo de iPod nos estamos refiriendo, yo presupongo que se trata de un iPod Touch, porque está hablando de una aplicación que a lo mejor puede ser la responsable del consumo de esa batería. En ese caso, yo recomiendo que, primero, actualice a la versión más reciente de iOS posible, y eso suponiendo de que se trate de un iPod Touch. Y luego, en preferencias del sistema, sección batería, que consulte la lista que aparece ahí, que aparece una lista que es como un top, entre comillas, de aplicaciones ordenadas por nivel de consumo, pues que es una lista de las aplicaciones que más batería consumen. De todas formas, tratándose de un iPod Touch de cuarta generación, es probable que sencillamente la propia edad de la batería ya empiece a resentirse. Yo, en este caso, lo que haría sería pues comprobar esto de preferencias del sistema, a ver si hay alguna aplicación que se ha quedado ahí colgada consumiendo muchos recursos, sobre todo si el cambio de consumo de batería se ha notado de un día para otro, de uy, de repente ahora la batería me consume mucho más. Y si no, pues siempre podemos acudir a una Apple Store o a algún centro autorizado de Apple para que algún responsable de servicio técnico le haga un test a la batería. Si es la batería, si es problema de la batería que hay que cambiarla, pues dependiendo de la edad de ese iPod, pues no sé yo si sería más conveniente o gastarse dinero en cambiar esa batería o directamente coger un iPod nuevo. Todo depende de los problemas del problema que pueda ser. Puede ser de algo tan fácil como hay una aplicación que me está consumiendo la batería o pues realmente hay un problema con la batería. Entonces yo lo que recomendaría sería básicamente eso. Primero, consultar en preferencias del sistema, sección batería, pues qué posible aplicación es la que consume más, y si no, pues acudir a un centro autorizado de Apple o a una misma Apple Store para que le hagan un test más serio a la batería de ese dispositivo. Y esto serviría tanto si es un iPod Touch de cuarta generación como si es un iPod normal. Si es un iPod normal, entonces ya yo creo que la propia edad de la batería ya es una señal de que a lo mejor el dispositivo es muy antiguo. Y de hecho, si estamos hablando de un iPod clásico, de esos que se utilizaban con la rueda táctil, con el pulgar, yo ahí ya diría directamente que, bueno, que el único problema que hay con la batería es sencillamente pues que es una batería que tiene mucha edad, ¿no? Y entonces yo ya ahí recomendaría directamente, más que preocuparse y gastarse dinero en cambiar la batería de ese iPod, pues en coger un iPod más nuevo, ¿no? O directamente pues pensar en algún dispositivo más moderno para escuchar nuestras canciones. Pero bueno, eso ya depende también mucho de la persona, de para qué usa ese iPod, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues podrían ser muchas cosas. Pero bueno, si se trata de un iPod clásico, ahí yo ya consideraría en cambiar de dispositivo. Lo que está claro es que le dure menos de un día la batería no es normal, ¿eh? No es normal. Sobre todo si es un iPod. Si es un iPod Touch, pues todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un iPhone 6 Plus y la batería pues le dura un día justito. Pero bueno, yo le meto mucha caña, pero bueno, es aquello que dices que no sabes si es la batería que desfallece o que soy yo que presiono mucho, ¿no? Pero si es un iPod antiguo, yo ya apostaría por cambiar. Por cierto, Miquel, ¿qué consejos puedes dar a Claude Mine para alargar la vida de la batería en los dispositivos móviles? Pues si aquí ya generalizamos hacia iPads, iPhones, iPod Touch, sobre todo dispositivos con pantalla táctil y con receptores de señales de Wi-Fi y de Internet móvil, que son básicamente los dispositivos que consumen más batería, los dispositivos más modernos están ya preparados, las baterías de esos dispositivos, me refiero, están ya preparados para poder aguantar la caña que le eches, en el sentido de da igual que no agotes la batería hasta el 0%, da igual que no lo cargues hasta el 100%, las baterías ya están preparadas para aguantar lo que le eches en este sentido. Ahora bien, si quieres hacer un buen mantenimiento de la batería, pues por ejemplo una vez cada mes o una vez cada X meses, por ejemplo una vez cada vez que vas a la peluquería a cortarte el pelo o cada vez que si eres autónomo declaras el IVA, ¿por qué no? Pues lo que se llama, puedes hacer lo que se llama calibrar la batería. Que calibrar la batería no es nada más que cargar el dispositivo al 100%, agotarlo hasta el 0%, volver a cargarlo al 100% y volver a agotarlo al 100%. En un modo de decirle, insistirle al dispositivo, enseñándole dónde está su tope máximo y dónde está su tope mínimo para que la batería no se resienta al cabo del tiempo, ¿no? De todas formas, es algo que cuando yo siempre lo explico en mis formaciones, la gente tiende a obsesionarse un poco con ello y no hace falta obsesionarse. Es decir, esto se puede hacer una vez cada 2, 3 meses y es suficiente, en el sentido de que las baterías ahora aguantan lo que le eches. Si quieres ahorrar batería también, pues, por ejemplo, si no utilizas el Bluetooth del dispositivo, apágalo, que es algo que se enciende cada vez que actualizas iOS, que Apple está emperrada en que lo hagas. Desactiva AirDrop si no lo utilizas. Rebaja el brillo de la pantalla, elimina todas las notificaciones que no te hagan falta, elimina todas las sincronizaciones de calendarios y agendas y correos que no te hagan falta. Todo lo que no utilices en el iPod y que pueda consumir datos, que pueda forzar el uso de los receptores Bluetooth y Wi-Fi, pues todo eso, si lo desactivas, pues alguna cosilla notarás. Y sobre todo también el tema del GPS. Si no utilizas la localización por GPS, pues también puedes desactivarla individualmente por algunas aplicaciones y ahí también puedes notar un poquito de ahorro de batería. Pues, Miquel, muchas gracias por responder a la pregunta de Klaus Mine relacionada con el consumo de la batería de su iPod de cuarta generación. Un placer, Jaume, como siempre. Y como siempre os digo también, pues todas las novedades de Apple las vamos poniendo en appleesfera.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.